Bienvenidas, bienvenidos una semana más todos a este vuestro programa Momentos Compartidos, un espacio semanal que realizan, como siempre, el grupo de padres y madres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Como has podido comprobar en programas anteriores, poco a poco nuestros compañeros nos vamos turnando en cuanto a la presentación se refiere, oye, que hay que repartir un poco el trabajo entre todos. Y hoy tenemos un programa, como siempre, yo creo, muy entretenido, muy variado y muy especial. Por citarte alguno o avanzarte alguno de los momentos que vas a poder disfrutar, nuestras chispitas de humor. Tenemos también con nuestra compañera Ana su sección Palabras, que hoy estará dedicada a una muy bonita y sugerente: placer. En serie, después de mucho tiempo, vuelvo con esa sección dedicada a comentaros las series televisivas más destacadas. Pues hoy la retomo después de mucho tiempo. He visto muchas series, o sea que os voy a contar en próximos programas más, pero hoy hablaremos de una del espacio, Perdidos en el espacio, un remake de una que allá por los años 60 triunfó mucho a nivel internacional. Perdón. Una friki canción, que esta sí que es friki canción en mayúsculas, Marías Pop a mi bola, presentada por nuestro compañero Diego. También Merche nos va a presentar una nueva sección que se llama Jugar en la calle. Seguimos hablando de máquinas asombrosas con nuestros compañeros, miraremos a las estrellas, en este caso al actor tristemente desaparecido Jean-Paul Belmondo, y nuestra compañera Vicky estrena su Voyas, una sección muy viajera que comenzará ni más ni menos que en Francia. Y alguna cosita más, así que yo te invito a que disfrutes con nosotros, te quedes aquí en este ratito, una horita de momentos compartidos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. Si quieres volver a ser y sentirte como un niño, esta es tu sección con Merche y Luzubieta. Jugar en la calle. Yo quiero reír, quiero jugar, correr, cantar y brincar. Yo quiero reír, quiero jugar. Hola, queridos oyentes. En esta sección dedicada a los juegos en la calle, he querido rescatar algunos de esos juegos tradicionales que disfrutábamos los niños de mi época antes de la llegada de los juegos electrónicos, las videoconsolas. Nos bastaba un poco de imaginación, un par de canciones y poco más para pasarlo pipa. Y sobre todo la calle, el lugar de encuentro con amigos y escenario de nuestros juegos. Parece que fue ayer cuando nuestras madres nos llamaban a grito pelado desde la ventana. Y nosotros, apurando, decíamos: «¡Ahora subo!». Pero no siempre subíamos a cenar en las mejores condiciones. A nuestras madres les preocupaba menos las camisetas rotas o manchadas o los leotardos agujereados que las rodillas magulladas, aunque tenían solución para ambas cosas. Para la primera, un buen cosido, y para la segunda, mercromina. Y ahora vamos a recordar dos juegos. Primero os voy a hablar del balón prisionero, balón quemado, cementerio. Se puede llamar de diferentes maneras. Al ser juegos populares, reciben distinto nombre según la zona. Consistía en dibujar un campo de forma rectangular y dividirlo en dos secciones, con un equipo participante en cada mitad, tratando de dar con el balón a los del equipo contrario. Si te daban, pasabas a colocarte detrás del equipo contrario y desde allí podías recoger los balones, que lanzados por tu equipo esquivaban los del equipo contrario y luego intentar darles tú. El otro es la rayuela, la semana, el cantillo. En este juego había dos tipos de casillas, individuales y dobles. Las individuales se correspondían con los números 1, 4 y 7 y el resto eran dobles. La casilla final era la del número 10. Y al llegar a ella, había que hacer un giro de 180 grados para volver a la posición inicial. Se comenzaba lanzando una piedra a la casilla número 1. Se hacía el recorrido y a la vuelta se recogía la piedra, y así con todos los números. La casilla donde estaba la piedra no se podía pisar. Si perdías el equilibrio, pasaba el turno a otro jugador. En las casillas individuales se iba a la pata coja y en las dobles se apoyaban los dos pies. Y claro, antes de empezar a jugar, pintábamos en el suelo, en el cemento, las casillas con tiza, que podíamos utilizarla luego para echarla en vez de la piedra. Y en el próximo programa seguimos jugando. Máquinas asombrosas. Te contamos todas las curiosidades sobre los vehículos más apasionantes jamás inventados. ¿Qué motocicletas no tienen frenos? ¿Puede viajar un tren boca abajo? ¿Cuáles han sido los cohetes más grandes? Máquinas asombrosas. Una sección en la que encontrarás cientos de preguntas y datos interesantes que te dejarán atónito. En el programa de hoy os vamos a seguir hablando de curiosidades sobre máquinas de carreras. Viajaremos en el tiempo para hablaros de algunos vehículos sorprendentes e inventos que no imaginaríamos jamás. Hoy comenzamos con un dato que puede parecer increíble, de 1904. Ya han pasado más de 100 años desde entonces. Eran los tiempos de los primeros coches, que poco se parecen a los que conocemos actualmente. Pero no os creáis que había tanta diferencia, ya que algunos de ellos ya superaban los 160 kilómetros por hora. El francés Louis Rigoli fue el primero que alcanzó esta velocidad con su coche Gobron Villet, de 100 caballos. Fue durante los campeonatos de velocidad de Julio de Ostende, en Bélgica. En aquella época no había cinturones de seguridad y su única protección era una gorra en su cabeza. Y ya que hablamos de velocidades increíbles, un coche en 1997 superó la velocidad de la luz. Fue el británico Andy Green, en el desierto de Nevada, quien alcanzó el récord mundial. Alcanzó, atentos, los 1.227 kilómetros por hora con su coche Truss SSC, que si veis en internet buscándolo la foto, pues se parecía a un bolígrafo o incluso a una inyección. Con esas velocidades que alcanzan algunos coches, no es de extrañar que algunos necesiten paracaídas. Sí, eso es cierto, necesitan paracaídas. Algunos van a tanta velocidad que unos frenos no bastan para pararlos. De hecho, el mencionado coche, el Truss, llevaba 4 para frenar. Y os estaréis preguntando cómo es posible que estos coches alcancen semejantes velocidades. La clave está en que utilizan cohetes para superar los 1.000 kilómetros por hora. Fue en 1970 cuando el americano Gary Gavelich condujo su coche impulsado por uno de ellos. Le llamó The Blue Flame y logró 1.016 kilómetros por hora. Hoy en día sigue siendo el coche más rápido de su categoría. Y con esta información precisamente cerramos por hoy esta sección llamada Máquinas Asombrosas. Pronto regresaremos con más noticias curiosas e interesantes de estos vehículos inventados por el ser humano. Big Big, hasta pronto. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. En serie. En serie. En serie. Bienvenidos a esta sección en la que llevo trabajando mucho tiempo, ¿eh? Sobre todo llevo comiéndome muchas series coreanas. Pero no, hoy no os voy a hablar de ellas, aunque próximamente sí, ¿eh? Porque hay cositas que he descubierto muy interesantes, muy divertidas y muy entretenidas. Pero hoy, como os decía, os quiero hablar de una serie americana ambientada además en el espacio, cuyo título precisamente es ese, Perdidos en el Espacio. Perdidos en el Espacio. ¿Te Para evitar confusiones, os recuerdo que la serie original fue creada por Irving Allen y emitida por la CBS durante 3 temporadas, la primera, ojo, en blanco y negro, con un total de 83 episodios que se estrenaron en septiembre de 1965. Perdidos en el espacio. Con actuación estelar de Guy Williams. Años más tarde se retomaría esta historia, esta trama, en una versión para cine en el año 1998. Y recientemente Netflix ha sido la encargada de resucitar esta entretenida serie desde el año 2018 y, como os decía, recientemente ha concluido la misma con la tercera temporada. La Resolute ha realizado 23 viajes de rutina. ¿Qué ha pasado con el nuestro? No merece la pena especular. Completando la salida de órbita. Poneos los cascos. Esta última serie, al menos durante las dos primeras temporadas, sí que es muy fiel a la original. En 2048, la familia Robinson es seleccionada para la 24ª misión a la Resolute, una nave espacial que transporta familias escogidas para colonizar el nuevo planeta Alpha Centauri. Pero en el camino, un robot agujerea el casco y algunas familias tienen que evacuar la nave en otras más pequeñas llamadas las Júpiter. Los Robinson, en una de ellas, terminan perdidos por el espacio en otro sistema solar y deberán ingeniárselas para regresar junto al resto de sus compañeros. ¿Serán las otras Júpiter? 8 por lo menos. No somos los únicos que hemos llegado. ¿Llegado a dónde? Pues sí. Se trata de una serie de corte juvenil, familiar, muy correcta, muy digna, con unos efectos especiales bastante correctos y una trama, pues, entretenida. Sí que es cierto, y me llamó la atención, pero bueno, tiene su explicación, que de la segunda a la tercera temporada, por culpa de la pandemia, hubo un retraso en el rodaje y, claro, los personajes más menudos se han transformado de niños en adolescentes y eso se nota en la serie. Y además, bueno, comentaros que en las dos primeras, evidentemente, el peso de la acción recaía en la familia. Y en esta última temporada, que por cierto cierra la serie, pues ya todos reunificados con el resto de los humanos, parte de la acción, en este caso recae el protagonismo, podríamos decir, que está en la lucha de los robots, digamos, entre los buenos y los malos, con un final bastante amable, un final esperado y una puerta abierta a una improbable, pero bueno, siempre nunca digas de este agua no beberé, posible cuarta temporada. Papá, soy Will. ¿Me recibes? Me temo que corro mucho peligro. Seguramente no tanto como antes, pero sigo en peligro. En Netflix, pues las tres temporadas se dividían de la siguiente forma. La primera tuvo 10 capítulos, sí que tiene un promedio de una hora aproximada por capítulo. La segunda temporada también constaba de esos 10 capítulos, pero en este caso rebajados en cuanto a tiempo, aunque varían de un capítulo a otro, pero bueno, la media son los 40-45 minutos. Y la última temporada que se ha podido ver es la del cierre, con 8 capítulos, y también en esta es, si cabe, la más dispar en cuanto a minutaje de capítulos. Hay capítulos cercanos a la hora y otros, pues, 38-40 minutos. Insisto, yo creo que es una de las series amables, entretenidas, que se puede ver en familia. No es excesivamente aterradora, no es excesivamente pasional, pero se deja ver, como os decía. Es entretenida, tiene un argumento bastante ágil, unos personajes muy característicos, muy típicos, y que cada uno cumple su papel. Está, pues, el típico personaje malo que al final se transforma, el típico gracioso que le da ese toque de humor a la serie. En definitiva, una serie muy correcta, muy recomendable, y es, desde luego, para mí, una de las más entretenidas en cuanto a la serie o la ambientación fantástico espacial se refiere de los últimos tiempos. Perdidos en el espacio, o en su versión original, Lost in Space. Por ahora no iremos a otra galaxia. ¿Tú la estás oyendo? ¿Por ahora? Sí, ya tengo más de 100 horas de vuelo y esta vez no viajaré solo. confiar, Will Robinson. Está bien. Pero volved para Navidad. Volveremos, tranquila. Lo prometo. En serio, lo prometo. Mirando a las estrellas. Una sección en la que rendimos tributo a esas personas famosas que nos han dejado. Mirando a las estrellas. Un viaje sonoro a la biografía de cantantes, actores, escritores y famosos en general. Dicen que cuando Godard vio Una doble vida en 1959, una película bastante olvidable de Claude Chabrol, solo tenía ojos para uno de los secundarios, un muchacho desgarbado con nariz de boxeador y dientes separados. ¿Pero quién es ese tío que se come a todos los actores que tienen alrededor?, preguntó ninguneando a las estrellas que componían el reparto. Ese tío era evidentemente Jean-Paul Belmondo, que es el actor del que hablamos hoy. Y el encuentro que poco después mantendrían resultó decisivo para los dos y también para la historia del cine. La combinación de un físico imponente, Belmondo inventó la fascinación por los abdominales cincelados décadas antes del advenimiento de Marky Mark, con una voz suave de dicción algo ceceante, unos rasgos toscos e irregulares con un encanto típicamente francés. Hicieron de él el hombre más deseado de Europa durante 3 décadas. En sus películas nunca fue doblado, lo que le costó más de una fractura de costillas o de brazos. En 2018, su figura ilustró el cartel del Festival de Cannes. Nació en 1933 en el muy burgués barrio parisino de Neuilly-sur-Seine, en una familia de artistas. Por sus venas corría sangre siciliana y piamontesa. Como toda familia decente, la suya deseaba que se aplicara en los estudios, pero ya desde niño prefirió darle al puchimbal. El ciclismo, el fútbol y sobre todo el boxeo le interesaban bastante más de lo de las clases del liceo. Hasta que con 16 años sufrió una crisis existencial promovida por un brote de tuberculosis y decidió convertirse en actor. Comenzó en el teatro y estuvo a punto de abandonar su carrera cuando fue rechazado en las audiciones para el Conservatorio de Arte Dramático de París en 3 ocasiones. Cuando por fin entró en 1952, se convirtió en uno de sus alumnos más carismáticos. La leyenda asegura que en su tercer año, tras una actuación ante el jurado del conservatorio, sintió que no se había valorado su trabajo con la puntuación adecuada y se despidió del tribunal con una peineta o un corte de mangas. Y se fue antes de ser expulsado, dejando tras de sí la revuelta estudiantil de sus compañeros. Así nos lo contaba en una entrevista. Como actor, ¿cuál es tu método de trabajo? No me gusta mucho hablar de mi método de trabajo, porque yo... ¿Tú has estudiado en el conservatorio? Sí, he hecho 3 años de conservatorio. Y luego he trabajado 9 años como actor en el teatro. No me sentía para nada predestinado al cine. En el cine, mi método, como decía antes, es como en el teatro. Leo el guión varias veces y así adquiero la continuidad de mi papel. Lo tengo completamente en la cabeza. Y esto es lo realmente importante para no empezar por el final o por el medio. Pero aparte, no tengo ningún método. Yo sé que actualmente hay actores que se concentran durante horas y si interpretan a un clérigo se van a los seminarios, pero pienso que el gran oficio de actor se convertiría en algo muy duro si se juega a rebuscar y a escudriñar y no se acabaría nunca. Debutó en el cine 3 años después. Se cruzó con un joven cineasta por la calle. Era Jean-Luc Godard. Le propuso rodar un cortometraje en un pequeño piso de alquiler. Dudé sobre sus intenciones si eran reales, explicó en una entrevista. Le respondí que el cine no me interesaba nada de nada. Ante su insistencia, él aceptó. Rodaron el corto Charlotte et son Jules, una primera colaboración que daría pie a otras célebres, como Al final de la escapada y Pierrot el loco. Su primer papel con peso llegó de la mano de Claude Chabrol, Una doble vida en 1959, antes de la explosión, que supondría el año siguiente al final de la escapada, como simple entremés mientras esperaba la llegada de su gran momento. Lo sucedido a continuación desbarató todas las previsiones. A la película de Chabrol no le hicieron mucho caso entonces y hoy nadie la recuerda. En cambio, la de Godard es historia del cine. Con Al final de la escapada, Godard ponía en pie una astuta operación consistente en adoptar las premisas del cine americano, de serie B, blanco y negro. Dinamismo formal, policiaco, romance y tragedia. Una chica, un chico, un coche, para insuflarle el hábito novedoso que reclamaba una joven generación que engrosaba la línea de salida para liar la parda en mayo del 68. Bajo su original apariencia, en realidad, casi todo en ella era historia conocida. Lo más novedoso que contenía llegaba de la mano de Belmondo. Su magnetismo era tal que si no supiéramos de qué pez cojeaba Godard, pensaríamos que había realizado una película feminista por hacer del hombre el objeto sexual. El gesto de Belmondo al deslizar el dedo pulgar por los labios sería homenajeado en un conocido anuncio de Martini de los años 90 y seguro que todos conocéis. Otro cineasta, Claude Lelouch, aseguraba tiempo después que fue Jean-Paul quien inventó a Godard y no al revés. Y la idea no nos parece tan descabellada. Actor y director volverían a trabajar juntos 5 años más tarde en Pierrot el Loco, uno de los pocos éxitos comerciales del autor suizo y también una de sus películas más vitales, potenciada por la energía arrolladora del protagonista. ¿Cuáles son los actores que han marcado particularmente tu carrera? Soy de una generación que evidentemente ha sido marcada por Jean Gabin, que ha sido un actor de prestigio. Pierre Brasseur, con el que he tenido el gusto de trabajar, Gilles Berry y Michel Simon, por hablar de los franceses. En América me han gustado mucho Gary Cooper, Bogart y Garfield. Son los actores... ¿Los clásicos? Sí, los clásicos. ¿Qué es, según tú, el actor y en particular Belmondo como actor? Yo estoy metido en esto y realmente habría que preguntarle eso al público. No puedo, en fin, yo no me juzgo. Sería inmodesto si dijera que no soy bueno, si no, no tendría gracia. No existiría placer y no creo que esto exista. Pero, en definitiva, cada cual encuentra en mí algo, y yo creo que esto es lo que cuenta. Hubo una época en la que me convertí en estrella de golpe porque representaba la juventud, una cierta juventud. ¿Con la nueva ola? Sí, con la nueva ola. Pero después se ha evolucionado, se ha intentado representar otras cosas. Pero yo personalmente no me juzgo. Escucho lo que se dice de mí a derecha e izquierda. Hay bueno y malo. Yo cojo de esto y dejo de aquello, pero escucho. No estoy por encima de los críticos. Y no se podría decir que todos los críticos son idiotas. No es verdad. Hay cosas que son muy justas incluso dentro de la crueldad. He permanecido siempre abierto a todo lo que se dice de mí para poder discernir cuando tienen razón y cuando exageran. Y escucho mucho a la gente en la calle, la gente me habla de mis papeles, y esto es muy interesante para mi trabajo. Convertido en una estrella indiscutible en los años 60, Belmondo, ya conocido como Bebel en el mundo francófono, se las arregló para compatibilizar los grandes papeles en películas de prestigio con los éxitos de taquilla sin demasiadas pretensiones. En Dos mujeres, 1960, de Vittorio De Sica, resultaba creíble como intelectual, sin precisar más atrezo que unas gafas de montura fina. Si la película pertenecía a una desgarrada Sofía Loren, que se llevó el Oscar por hacer de Ana Magnani. Lo que luego realmente nos desgarraba el corazón era ver a Belmondo haciendo de Arthur Miller. Del mismo modo, en La calle del vicio, de Bolognini, nos interesaba bien poco el convencional tratamiento de la historia de un hombre destruido por una mala mujer, pero por reunir a dos de las personas más bellas del cine de todos los tiempos. La pérfida era Claudia Cardinale. Ya merece la clasificación de monumento a 24 fotogramas por segundo. La irresistible pareja volvía a coincidir en Cartouche, clásico de cine de espadachines que rompió las taquillas. Pero su mayor éxito de la década sería El hombre del río, de Philippe de Broca, donde Belmondo se imponía definitivamente como un actor físico de puro ensueño. La racha continuó por las titulaciones de Un chino en China, adaptación libre de la novela de Julio Verne, donde conoció a Úrsula Andrés, con la que volvió a formar una pareja insuperable en la escalada del sex appeal, y dentro y fuera de la pantalla. Entre sus películas más valoradas por la crítica, en la época estaría Moderato Cantabile, de Peter Brook, con Jean Moreau y Léon Morin, sacerdote de Jean-Pierre Melville. En esta última interpretaba a un cura rural durante la ocupación nazi de Francia y hacía totalmente verosímil el hecho de que todas las mujeres del velorio revolotearan a su alrededor como las polillas en la luz. El actor cerró la década con un fracaso a medias, La sirena del Mississippi, de Truffaut. Otra tragedia sobre un hombre que se entregaba a las tejemanejes de una mujer fatal, con la estupenda Catherine Deneuve, a la que no puede evitar amar. Tras este y algún otro fracaso y descartada la idea de montárselo a lo grande en el cine americano, encadenó en los 70 y en los 80 los vehículos al servicio de su estatus del rey de la taquilla nacional. Comenzó la racha con Borsalino, que lo unía con el otro bello revienta taquillas galo, Alain Delon. Es conocida la disputa que mantuvieron más allá de las cámaras, cuando Delon, que ejercía además de productor, pretendió que su nombre figurase dos veces en el cartel. No se salió con la suya. También se hizo famosa la escena en que ambos aparecen en traje de baño, compitiendo manifiestamente en esculturalidad del torso. Delon tuvo que hacer horas extras con las pesas, y lo cierto es que logró alcanzar a Bebel por los pelos. A lo largo de sus siguientes películas se fue construyendo un personaje ganador, pero desde luego poco matizado. El de héroe de acción, de irresistible atractivo físico, humor arrogante y réplicas aceleradas que llevó millones de espectadores a los cines en Francia y el resto del mundo. El clan de los marselleses, Pánico en la ciudad, El animal, Yo impongo mi ley y Sangre y fuego. El profesional, As de ases o Rufianes y tramposos son algunos de los reveladores títulos de algunas de estas cintas, en las que se propinan tantos mamporros como en cualquier ejemplar de la filmografía de Bud Spencer y Terence Hill. En 2001 sufrió un ictus que mermó sus capacidades físicas y durante 7 años se apartó de las cámaras. Con la muerte de Belmondo, icono del séptimo arte en Francia y resto del mundo, este 6 de septiembre, a los 88 años, quedan en pantalla su talento innegable y un rostro magnético marcado por una nariz rota por su pasión por el boxeo. Y deja a Alain Delon, según palabras de la estrella al conocer su muerte, completamente devastado. Pero siempre nos quedarán sus grandes escenas. Hasta la próxima, Bebel. Si no hacéis el imbécil, todo irá bien. Pero si lo hacéis, todo irá mal. La mercancía. Vamos, adentro. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Queridos oyentes, ¿me pueden creer que no hay por dónde cogerla? María Pop, a mi bola. Pues sí, que va a su bola. Pero vamos, pero que va a su bola durante toda la canción. Imagínate que José me ha dicho, haz una sección de esta canción. Y he dicho, a mi bola. A mi bola. María's Pop. Bueno, pues sí que va su bola. Como bien les digo, todo va sobre ruedas, dice. Menos su canción. Sin miedo al tigre. A cantar tampoco, porque cantar, lo que se dice cantar, nada. Y al ridículo, menos. El ritmo de la canción está muy bien, pero la voz sobra. La verdad. Es que llevo un buen rato intentando asimilar la canción y no es que de verdad no se lo pierdan. María's Pop, a mi bola. Sale con una moto, un tigre. No me preguntéis de qué va porque no lo entiendo, la verdad. Bien, pues nada, pues esto es la canción de María's Pop, a mi bola. Que la disfruten, queridos oyentes. Un saludo. Soy un alma libre y voy a mi bola sin miedo a tigre. Esconde su cola. Sobre ruedas. Si unido a Dios estás, tú haz lo que puedas, haz lo que puedas. Y Él hará todo lo demás. da un paso adelante, supera las pruebas, lleva la voz cantante. El tigre a mí me teme, por eso ruge su estado. Para mí es un meme porque le he ganado. Peligroso felino, es un gatito cobardado. Si cumplo mi destino, le dejo anonadado. Soy un alma libre y voy a mi bola sin miedo a tigres con de su cola. Soy un alma libre y voy a mi bola sin miedo a tigres con de su cola. Soy un alma libre y voy a mi bola sin miedo a tigres. Y mi vida mola. Todo va, todo va sobre ruedas, sobre ruedas. Si unido a Dios estás, tú haz lo que puedas, haz lo que puedas. Y Él hará todo lo demás. Da un paso adelante, supera las pruebas, lleva la voz cantante. No pierdo el tiempo con las cosas vanas, llevo yo mi tempo vivache con ganas. De la mano de María, con amor de verdad y llena de alegría. Soy un alma libre y voy a mi bola sin miedo a tigres con de su cola. Soy un alma libre y voy a mi bola sin miedo a tigres con de su cola. Soy un alma libre y voy a mi bola sin miedo a tigres. Y mi vida mola. Y mi vida mola. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del Taller de Radio. Chispitas de humor. ¿Cómo te llamas? Pues no soy ni el ayer ni el mañana, soy el hoy. ¿Qué coño dices? Venga, te callo todo poco. Cuando la cosa me va, se me va. Palabras, palabras. Pensamos, sentimos, soñamos. Somos palabras, por Ana Contreras. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Como dijo José el día que presentamos la sección, aquí desde la cuna del castellano vamos a seguir reivindicando nuestro idioma. Si os acercáis al Valle de San Millán, algo recomendable en cualquier época del año, podréis ver, además de un espectacular paisaje, cómo los pueblos que nos reciben, al llegar hacia los monasterios como Badarán y Berceo, os reciben con diversos carteles en los que han escrito palabras que se empiezan a perder, y también su significado, desde chiquito, para mencionar a un niño pequeño, a rodilla, para designar un trapo de cocina, o al curco, para lo que solemos llamar a la pata coja. Diversas palabras que poco a poco vamos dejando atrás. Por ejemplo, recuerdo los más mayores de mi pueblo, cuando salían a despacharnos en alguno de esos días que molestábamos en las horas de la siesta en alguna calle, y por supuesto nos reñían, y acababan diciendo «¡Hala, hala, ya estáis picando!», queriendo decir, lógicamente, que nos fuéramos inmediatamente de ahí. E incluso nos amenazaban con meternos un brazo por una manga, que nos resultaba algo terrorífico. Pues esto era habitual escucharlo hace unos años. Hoy hay palabras y expresiones que hemos dejado de escuchar y apenas conocen ya nuestros hijos. Estos hijos que llegan a casa diciendo que lo último es la moda oversize, que el otro día escuché que explicaban en televisión que es la moda de vestir con ropa extra grande. Es decir, que existe la palabra para designarla en nuestro idioma. Otro tema es esto de que alguien se atreva a destripar el curso o el final de una serie o una película o quizá un libro. Ya se nos ha olvidado incluso decir eso de, por favor, no me cuentes el final. Directamente decimos que no me hagas spoiler. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo sigo confiando en nuestro vocabulario y hoy quiero reflexionar sobre una palabra, la palabra placer. Cálido placer, de noche envuelta en una sinfonía rara. La definición de esta palabra sería que se refiere a la experiencia de algo que te hace sentir bien, que te implica el disfrute de algo y que contrasta con el dolor y el sufrimiento. Pero si pensamos en que es un placer para nosotros, seguro que cada uno expresamos una experiencia distinta. Por ejemplo, una cena en una terraza hasta las tantas con amigos, escuchar una música que te guste, escuchar la risa de tu madre o de tus hijos, recibir el calor del sol a través de una ventana, reír a carcajadas compartiendo momentos con gente a la que quieres. Seguro que cada uno reconocemos placer con una experiencia concreta y diferente. Placer. Reflexionemos sobre ella. También me gustaría, para terminar, pediros un pequeño ejercicio, y es que de vez en cuando paréis ante un anglicismo de estos que están tan de moda y lo sustituyáis por una palabra en castellano. O que penséis cómo lo hubiesen definido vuestros abuelos. Seguro que os llega a la cabeza alguna bonita expresión. Fiebre cantora de un urgente amante que aprendió en un segundo que por mucho que aprenda no es bastante. Marioneta fiel y actor eterno en el ensayo de su vida, que guarda en su equipaje un poco de verdad y mucha mentira. Cuéntame, princesa, cómo fue tu primavera. Como transformó en verdad tu loco sueño. Dime si la vida es perseguir el horizonte o impaciente espera que llegue la noche para llenarme de ti. ¿Quieres viajar con nosotros a través de la música? Este es tu espacio, Voyage Voyage. Conoce mucho más de lo que está sonando. Voyage Voyage es tu espacio musical. O mejor dicho, es tu excusa para viajar y conocer mundo. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage Voyage. Hola a todos, soy Vicky y este nuevo espacio nos llevará a través de la música a conocer esos lugares que representa la canción. Conoceremos algún rincón interesante o quizá alguna anécdota, pero lo que sí sé es que nos veremos inmersos en diferentes países, ciudades o pueblos de donde proviene el sonido. Conoceremos las leyendas, historias y mucho más. Y hoy, para comenzar, escuchamos nuestra banda sonora del espacio y seguro que todos la habéis reconocido. Es Voyage Voyage, canción grabada por Desrir allá en el año 1986, que muchos iconos de la música han querido versionar en diferentes idiomas, como el magneto grupo mexicano allá por los 90 y el dueto japonés Wim, Bananarama y hasta la mismísima Kate Ryan, entre muchos más. Pero como dice la canción de la francesa, viaja, viaja. Y es lo que vamos a hacer, nos trasladamos a la France, a un lugar al sur de Francia, a unos 12 kilómetros de La Vélanée. Encontramos un lugar realmente curioso. La fuente de Fontes Torres, que así se llama, es una fuente que trata de una curiosidad de la naturaleza, pues esta fuente, ubicada dentro de una cueva, cuenta con un camino de acceso que queda completamente cubierto de agua en periodos cíclicos. No todo el mundo conoce esta particularidad. Por tanto, en más de una ocasión, algún despistado turista se ha quedado aislado en las losas del camino, completamente rodeado de agua durante unas cuantas horas. La intermitencia del caudal de esta fuente subterránea ha suscitado el interés del hombre durante siglos. Entre julio y octubre, el caudal de esta fuente pasa de 1.800 metros cúbicos por segundo a 20 o 50 metros cúbicos por segundo. Esta variabilidad en el caudal de la fuente se observa durante cada hora. Durante unos 40 minutos pasa del nivel más alto del caudal al más bajo. Asimismo, el camino queda despejado durante aproximadamente 20 minutos, tiempo más que suficiente para entrar, observar el interior de la cueva y salir antes de toparnos con una crecida, que aún así siempre es progresiva. Esta curiosa fuente cuenta además con una leyenda que los lugareños cuentan alegremente a todo aquel que pasa por la zona. Al parecer, en Fontes Torres había una gruta que estaba habitada por las hadas madrinas. Estos hermosos seres mágicos bailaban durante el día, sacudiendo sus vestidos de lino con oro y provocando así un ruido peculiar y constante en el interior de la cueva. Aunque las hadas bailaban y se divertían entre ellas, lo cierto es que se sentían solas, y es que nadie quería acercarse al lugar debido al extraño ruido que se escuchaba en él. Un día, una de las hadas pidió a una mujer que paseaba por la zona que dejara entrar a su hijo en la cueva. Para sorpresa de las hadas madrinas, el niño entró sin miedo alguno en el interior de la cueva. En muestra de gratitud, las hadas madrinas obsequiaron a la madre con una varita de oro capaz de hacer realidad todos los deseos. Cuando la mujer envejeció y murió, la más cruel avaricia apareció en cada uno de sus hijos. Todos querían la varita mágica de oro. No obstante, al cogerla y luchar por ella, la varita se rompió, convirtiéndose en una rama de madera, sin ningún tipo de poder. Y ahora sí, queridos oyentes, nos despedimos de nuestro viaje con ganas de escuchar nueva música para nuestra nueva aventura. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes, gracias por acompañarnos y escucharnos en estos minutos, ya que el tiempo que tenemos cada uno es nuestro más valioso tesoro. He preparado dos cuentos cortitos en homenaje a los padres y madres que nos enseñan, nos quieren y se preocupan siempre por nosotros. El primero se titula El árbol de las manzanas y dice así. Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño niño lo apreciaba mucho y todos los días jugaba a su alrededor. Trepaba por el árbol y le daba sombra. El niño amaba al árbol y el árbol amaba al niño. Pasó el tiempo y el niño creció y nunca más volvió a jugar alrededor del enorme árbol. Un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo triste: ¿Vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho contestó: Ya no soy el niño de antes que jugaba alrededor de enormes árboles. Lo que ahora quiero son juguetes y necesito dinero para comprarlos. «Lo siento», dijo el árbol, «pero no tengo dinero. Pero puedes tomar todas mis manzanas y venderlas. Así obtendrás el dinero para tus juguetes». El muchacho se sintió muy feliz. Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. Pero el muchacho nunca más volvió después de obtener el dinero y el árbol volvió a estar triste. Tiempo después, el muchacho regresó y el árbol se puso feliz otra vez y le preguntó: «¿Vienes a jugar conmigo?». «No tengo tiempo para jugar». Debo trabajar para mi familia. Necesito una casa para compartir con mi esposa e hijos. ¿Puedes ayudarme? Lo siento, no tengo una casa, pero puedes cortar mis ramas y construirla. El joven cortó todas las ramas del árbol y esto hizo feliz nuevamente al árbol. Pero el joven nunca más volvió desde esa vez y el árbol volvió a estar triste y solitario. Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba encantado. ¿Vienes a jugar conmigo? Le preguntó el árbol. El hombre contestó: Estoy triste y volviéndome viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Puedes darme uno? El árbol contestó: Usa mi tronco para que puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz. El hombre cortó el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar por un largo tiempo. Finalmente regresó después de muchos años y el árbol le dijo: Lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas. El hombre replicó: No tengo dientes para morder, ni fuerza para escalar, ahora ya estoy viejo. Yo no necesito mucho ahora, solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años. Entonces el árbol, con lágrimas en los ojos, le dijo:

y el rey, para refrescarles a todos la memoria, decidió retirar su rostro de todas las monedas del reino y sustituirlo por la imagen de una madre con su hijo y una inscripción que decía: «Ni este ni ningún reino sería nada sin el amor de sus madres». Bueno, espero que os hayan gustado, que hayáis pensado en vuestros padres y aunque el Día del Padre es en marzo y el de la Madre en mayo, es todos y cada uno de los días los que tenemos que dar gracias por tenerlos siempre velando por nosotros. Por otro lado, como os he dicho antes, el tesoro más valioso que tenemos es nuestro tiempo y decirme, ¿quién es la persona que más tiempo ha empleado con nosotros durante nuestros primeros años de vida? Por cierto, tiempo que es una verdadera inversión y que siempre se dará por bien empleado. En cuanto a los hijos, recordad que nunca nadie os querrá más que vuestros padres. Sois su legado más preciado. Gracias a todas las madres por estar siempre ahí. Pues amigos y amigas, así de rápido ha pasado esta hora con todos vosotros. Espero de corazón que os hayan gustado todas estas secciones que hemos preparado a lo largo de la semana con mucho, mucho cariño. Y seguimos trabajando en más. Por ejemplo, tenemos una que estrenaremos próximamente, pero que hay que editarla porque hay que ponerle música, efectos, que es dedicada, bueno, que está dedicada a las fábulas del mundo y más cositas que vamos preparando. Así que si lo habéis pasado bien, si habéis estado con nosotros a gusto, os recuerdo que tenéis una nueva cita dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo rinconcito. Volveremos con todos vosotros, este grupo formado, a ver si no me olvido de ninguno, por Diego, Vicky, Ana, Merche, Sofía y quien os habla, José. Besos, hasta pronto.